Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, estamos iniciando su programa de Pez Platicando acá en Ameca, zona Volcanes, con este frío y esta lluviecita de esta tarde de este viernes. Pues bueno, iniciamos el programa aquí en el 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero y pues antes de presentar a nuestro invitado les voy a compartir los contactos en cabina por si quieren realizarle alguna pregunta o nos quieren hacer alguna sugerencia sobre el programa. El teléfono es 5979-785252. El WhatsApp es 5636245356. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax, Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Y si quieren escuchar el programa de vía remota, www.lavoladora.org. Para que nos puedan estar siguiendo en vivo, colegas. Pues bueno, en esta tarde tenemos el honor de compartir el programa, de que platiquemos con un colega que habíamos buscado desde hace mucho tiempo y que ya pudimos lograr gracias a Andy. Se pudo lograr el contacto y vamos a conversar con Axel Games. ¿Cómo estás, colega? Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias, gracias y disculpen por hacerme el rogar tanto tiempo, una disculpa. No, pero nada, muchas gracias por la invitación, la verdad. No, al contrario, muchas gracias por aceptar. No es tan fácil, es difícil. Todos los invitados que tenemos, pues, es una odisea primero contactarlos, explicarles el fin del programa y pues es difícil, o sea, no es tan fácil, pero te agradezco mucho que hayas aceptado, porque pues lamentablemente este mundo de redes sociales luego es muy traicionero y pues muy mentiroso también y vayan a usarlo para otras cosas, ¿no? Por eso también muchos se cuidan en esos aspectos, pero bueno. Sí, así es. Pues bueno, mira, antes de iniciar, a mí me gusta que conozcan esa parte humana del invitado. Ya sabemos que eres pues que compartes contenido de fútbol y tienes muchos seguidores, pero a mí me gustaría que te conozcan en ese lado humano donde pues no nada más eres un creador de contenido, ¿no? Eres un humano, tienes pues gustos, tu vida normal, tu rutina, y entonces me gustaría que hables un poquito de ti. De ese lado que a lo mejor no conocen tus seguidores, para que se identifiquen más con ese humano que no nada más se dedica a crear contenido, ¿no? Bueno, pues vamos viendo dónde somos, ¿no? Porque mía, por ejemplo, en el caso de mi audiencia, pues ahí tengo muchísima gente de lo que es Sudamérica, entonces muchos no saben dónde soy, piensan que soy de Bolivia, o peruano, una cosa así. Exacto. Entonces yo soy del norte de México. Ya tengo mis años, ya tengo una edad bastante avanzada, o sea, estamos hablando de 37 años. Okay. Y nada, no tengo mucho tiempo que comencé en esto del streamer, de la cuestión del eFootball, tengo muy poco. Y lo hago en mis tiempos libres, porque la verdad, pues es que como uno como adulto, pues tiene muchas responsabilidades y el poco tiempo que nos sobra por ahí, pues se lo dedicamos y a esta bonita comunidad que empezamos a armar. Pero nada, soy una persona normal, como cualquier otra que trabaja, que tiene que ir a hacer sus responsabilidades y todo, y afortunadamente tengo la dicha de poder o de tener una comunidad y pues poder pues dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Sobre todo a este, a esto que es el eFootball. Perfecto, colega. Bueno, hablando de lo que viene siendo tus redes sociales, estoy viendo que en tu canal de YouTube tienes 120 mil suscriptores y también estoy viendo que en la cuenta, en lo que antes era Twitter, pero en este momento es X, tienes 10 mil seguidores. También tienes cuenta en TikTok, en Instagram, en Twitch. No sé si nos puedes compartir los números de los seguidores que te tienen ahí. Sí, de hecho acabamos de llegar en el último directo el día miércoles. Uh-huh. Por ahí hicimos un directito. Normalmente pues yo hago directo los miércoles y los domingos nada más. No, por cuestiones de tiempo, como te comentaba, pues uh-huh, no hacemos mucho. Entonces este miércoles pasado llegamos a 120 mil en YouTube. Uh-huh. En Twitch andamos en 10 mil y en Instagram no recuerdo, creo que somos como 10 mil también. No, perdón, Twitch, en X somos 10 mil, en Instagram 10 mil, y en Twitch andamos como en 4,700 o una cosa así. En Twitch tenemos poco, o sea, mi cuenta es muy vieja. De hecho, cuando, como dices, como mencionaste de que tengo Twitch, tengo X, todo, o sea, uno cuando empieza en las redes sociales tiene que salir hasta en la sopa, ¿no? Y crearse una red social, aunque no la utilice de momento. Entonces me la creé en Twitch, pero no me gustó. Primero me fui por el lado de YouTube para crecer un poquito y todo, y ya después regresar, que tengo 3 meses, yo creo que regresé a Twitch, y la verdad es que nos ha estado yendo bastante bien y hemos ahí tenido el apoyo también de toda la comunidad. Bueno, ha sido todo un éxito, todo lo que viene siendo tu proyecto. Vamos al pasado. ¿Llegaste a pensar que ibas a tener esta audiencia, tanto éxito y continuar subiendo? Mira, desde un principio, más que nada, este proyecto creció con otras personas, pero no fue el mutuo el apoyo, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, uno de mis principales metas era como poder demostrar que sí se podía, pues, ¿no? Crear un proyecto, no solamente era enfocado a un solo juego, sino que eran varios. Empezamos como, por ejemplo, se llamaba Clan MX Games. Uh-huh. por México y todo el rollo, ¿no? Entonces, al que no se dio el asunto eso de todo el conjunto, ¿no?, que quería armar, pues bueno, lo intenté hacer yo solo y me propuse, más que nada, esa era la meta, llegar y demostrar que sí se podía. Y sobre todo, como te menciono, a mi edad yo empecé muy tarde, ¿no? Entonces, más que nada fue eso, fue una meta. No esperé crecer tanto, la verdad, y sobre todo en un nicho, en como lo es el eFootball, que, a ver, comparado con otros videojuegos como el FIFA, no le llegamos ni, o sea, ni de locos, pues, ¿no? O sea, no se compara para nada. Entonces, pues la verdad es que estoy sorprendido. Mucha gente va a decir, es que 100 mil seguidores no es nada comparado con otro. Claro, pero en un nicho como lo es eFootball, creo yo que sí es bastante destacable, ¿no? Sí, y a pesar, fíjate que no es tan comercial como tú dices, el fútbol. Bueno, yo era fifero, a partir de PES 15 me cambié acá. Y pues sé cómo es la mercadotecnia de FIFA que te atrae, que actualmente es FC. Y FC, uh-huh. Y realmente casi te lo regalan, ¿no? En la compra de 1 kilo de tortillas, ahí ya va tu juego. Entonces, yo lo sé, pero realmente la jugabilidad de Konami es otra cosa. O sea, es lo que a mí me terminó capturando. Bueno, ¿qué te dice tu familia, tus seres queridos, tus amigos, de todo este éxito? Yo siento que no es tan fácil, ¿no? Sí, es bonito, es genial llegar a la cima, pero no nada más es llegar, sino mantenerse. No sé qué te dice tu familia, tus amigos, tus conocidos. Bueno, primero aclaremos en cuanto a éxito, todo relativo y subjetivo, ¿no? O sea, hay quienes definen esto como algo normal. Uh-huh. Para mí es un gran logro, porque como te dije, yo en una comunidad tan pequeña. Uh-huh. Y ya enfocado en cuanto a lo de mi familia, la verdad es que siempre he tenido apoyo, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, en mi pareja, que ya tengo bastante tiempo con ella, Siempre me ha apoyado, nunca he tenido ningún problema. Ella me ha visto desde un principio batallar y todo el rollo. Antes me veía, ahora ya no me veía, ya no me mira, ¿no? Uh-huh. Ya nada más me habla cuando en el chat, cuando estoy en directo, cuando ya dice que ya se va a ir a dormir o que ya termine el directo porque tenemos cosas que hacer. Pero por ese lado, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. En cuanto ya pues, a otro tipo de familia, no sé, mi mamá o algo así, pues ella no vive. O sea, sí vive conmigo, pero siempre se la lleva ahí de viaje con mi abuela o lo que sea. Entonces, por ese lado de la familia nunca he tenido ningún problema. De hecho, el juego yo lo descubrí gracias a un sobrino. O sea, un sobrino, porque yo no tengo mucho tiempo jugando, okay. Un sobrino me lo mostró. Y la verdad es que desde que me lo enseñó me llamó mucho la atención. Entonces, él lo jugaba y yo no lo conocía. Bueno, yo lo había visto, pero no tenía ni idea y gracias a él lo conocí. Perfecto, perfecto. Pues sí, nuevamente, pues le agradecemos a Andy Rockstar por lograr el contacto y próximamente lo vamos a tener también en PES platicando. Vamos a un pequeño corte y un momento regresamos para seguir con la segunda parte de esta interesante conversación con Axel Games. PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Con esa linda canción iniciamos este segundo bloque de PES platicando aquí por el 97.3 FM La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero y seguimos conversando con Axel Games, un creador de contenido muy interesante en la conversación. Y bueno, continuamos conversando con nuestro querido colega. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno a hablar de lo que viene siendo del mundo digital. Vamos a la siguiente sección, el maravilloso mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a conocer ya todas las opiniones y pues demás de nuestro querido invitado. Mi querido Axel, ¿cuál es tu primer contacto con el mundo de los videojuegos? O sea, ¿cuál fue tus inicios en este maravilloso mundo? Yo creo que para las personas de más o menos nuestra época, es la típica, ¿no? De que ibas por las tortillas, ibas a la tiendita de la esquina y ahí estaban las famosas maquinitas, ¿no? Sí. Las maquinitas que podías jugar un montón de videojuegos, que traían una lista enorme de esas arcade y todo el rollo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso, ahí comenzó, de que ibas a la tiendita y ahí estaba la maquinita, te quedas un ratito y pues podías jugar un montón de juegos, ¿no? Ya sea de fútbol o de cualquier tipo. Sí, sí, sí, claro, claro está. ¿Cuáles son tus géneros favoritos? Yo, mira, hubo un tiempo donde sí estuve jugando mucho lo que era de tipo de pelea, ¿no? O sea, Kino Fighter, todos Street Fighter y todos esos. Después ya me metí un poquito más a lo de fútbol, pero pues en ese entonces el FIFA, ¿no? El FIFA, el típico FIFA, casi nadie jugaba PES o el Pro Evolution o algo así. De hecho, ese lo conocí mucho tiempo después. Claro. Pero más o menos por ese lado. Ahora sí, ya hablando de lo que viene siendo, pues, el fútbol, ¿por qué te decantas por el fútbol y, pues, un poquito de lado dejas lo que es la compañía de Electronics? O sea, no, ya no te fuiste tanto por FC, sino por el fútbol. Porque, mira, por ejemplo, en el caso de FIFA, normalmente cuando estás con los amigos, casi todo, al menos mi círculo o en mi infancia, adolescencia, casi todos jugaban FIFA. Entonces, no conocía yo en sí el eFootball o el PES que era antes, ¿no? Uh-huh. Así lo conocí yo como PES. Veía algún video por ahí en YouTube y me llamaba mucho la atención. Se veía muy real, mucho más real que lo que es el FIFA. Uh-huh. Y me empezó a interesar un poquito. Pero no fue hace mucho. O sea, yo no tengo la nostalgia del Pro Evolution, del no sé qué. Yo lo conocí en el PES 20. O sea, estoy hablando en el 2020 y yo no tengo mucho tiempo, okay, ya que era PES. Entonces, ahí es cuando ya me empecé a meter un poquito más. Y te mencionaba hace rato que el PES yo lo conocí por un sobrino y fue en mobile. Él jugaba en mobile. Y en ese entonces me interesó, me metí a lo que es el mobile, pero también quería saber yo lo de consola porque me llamaba mucho la atención y la jugabilidad era muy distinta y eso fue lo que al final determinó el quedarme con él, porque la jugabilidad no, o sea, es mucho mejor, infinitamente mejor que lo que es la del FIFA, al menos en mi experiencia, claro. Bueno, ¿actualmente juegas en móvil o en consola? No, juego en móvil. Lo que pasa es que en el 20 conocí el mobile, después también me metí un poquito a lo que es de consola, en el PES 20, el PES 21, perdón, y después el 21 Season Update, pero se me hizo muy monótono, pero nunca dejé de lado al mobile, o sea, estaban los dos. Okay. Entonces ya llegó el momento donde me enfoqué más en mobile. ¿Por qué? Porque es mucho más, ¿cómo se puede decir? Mucho más práctico, vaya. Los partidos duran menos, te puedes llevar tu dispositivo en el que juegues, pues para todos lados. O sea, en el caso de consola, pues no, ¿verdad? Entonces, por ese lado fue que yo me dediqué más, aparte de que ahí es cuando empecé a consumir más contenido de mobile que el de consola. Ok, ¿cuál es tu juego favorito de todos los PES o eFootballs que has disfrutado? Te mencionaba que yo conocí apenas en el PES 20, o sea, no tengo mucho tiempo, por lo tanto, para mí, hasta ahorita, de todo del PES y del eFootball, yo me quedaría con el eFootball. O sea, actualmente a mí el eFootball me gusta más que el PES 20 o 21 en ese entonces. Bueno, hablando ya de lo que viene siendo tu ID, ¿cuál es tu ID? Axel Games o AXG, más que nada. Por lo mismo, ¿no? O sea, por el nombre. No me la compliqué mucho, ¿no? Ok. ¿Qué opinión tienes de este juego bonus que nos da algunas recompensas por anotar el penalti y toda esta situación? No, se me hace muy bien. Yo creo que es un buen motivo para entrar al juego todos los días. Así nomás entres a tirar el penal y ya está. Al menos dices tú, quiero entrar porque quiero conseguir las recompensas. O sea, no es GP, no es punto de experiencia, sino que son los tratos aventurados para los jugadores. Pero el otro día estaba leyendo un suscriptor que se me hizo interesante la idea que tal vez Konami en un futuro debería de cambiar la temática y hacerlo, por ejemplo, con un tiro libre, ¿no? que sería un poquito ya diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero creo yo que la idea de iniciar sesión todos los días es buena, al menos te motiva y te prácticamente obliga, porque entre menos días entres, pues menos recompensas vas a obtener. Hablando de del juego actual, que es el fútbol 2024, ¿qué es lo que más te gusta? No sé, fíjate, prácticamente todo. O sea, prácticamente todo, con lo bueno y con lo malo. O sea, yo no hay nada en sí que me guste más que otras cosas. Yo creo que hay varias cosas también que no me gustan, ¿no? Pero yo creo que en sí, no sé, he aprendido a disfrutarlo como es. ¿De que puede mejorar? Por supuesto que sí. Pero prácticamente así como está, no tengo yo ningún problema. ¿Qué es lo que no te gusta? Por supuesto, lo mismo la mayoría que todo, ¿no? O sea, la falta de contenido, o sea, la falta de eventos, algo que ya teníamos que nos quitó y que ahora no lo ha sacado. O sea, uno lo extraña, pero pues también tenemos que hacernos a la idea de que eso ya fue. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa parte, la falta de contenido, más que las recompensas, porque las recompensas también yo creo que a veces son muy pocas, pero más que nada es la falta de contenido, porque una vez que haces tú eso, cumple los objetivos o los eventos, ya no queda más que jugar divisiones, amistoso, cooperativo, etcétera, pero como que le falta algo, pues algo así como el inicio de sesión que te obligue a iniciar todos los días, eventos que te obliguen a estarlos jugando siempre, pues. Y actualmente, ¿cuáles son los modos que te gustan? Por ejemplo, no sé, jugar divisiones, pues las... Yo juego los eventos. Okay. O sea, normalmente juego los eventos, ¿por qué? Por las recompensas. O sea, es así de fácil, las monedas. En divisiones, lamentablemente, no te dan monedas, por eso no me motiva tanto. Me gusta lo de las fichas de habilidad, por supuesto, porque siempre me gusta estarle dando habilidades a los jugadores. Pero yo primero, antes, con lo poco tiempo que tengo para jugarlo, primero hago los eventos y las divisiones. Mira, normalmente en mi cuenta principal no juego mucho divisiones, pero en mi cuenta secundaria o la región Japón, porque tengo una que es región Japón, ahí sí a veces me gusta jugar más porque mi cuenta no es tan buena y me divierto un poco más. O sea, me relajo más jugar en una cuenta secundaria que no tiene jugadores buenos a estar jugando en mi principal, que tiene jugadores, pues, los mejorcitos, por decirlo así. Sí, ahora bien, ¿y cuál es tu evento favorito y cuál te gustaría que agregaran en un futuro? Mira, me gusta el cooperativo. Soy de las pocas personas, yo creo, que les gusta el cooperativo, porque yo creo que te puedes divertir con otros amigos. Por ejemplo, en el grupo donde estoy de los miembros de mi canal, etcétera, etcétera, a veces nos ponemos a jugar y no faltan las risas, pues, ¿no? Te diviertes, echas carrilla y todo el rollo, y creo que te la pasas bien. Yo sé que a mucha gente no le gusta y que se le hace aburrido, pero a mí sí me gusta. No. ¿Y qué evento quisiera que viniera? Quiero un competitivo en, por ejemplo, cooperativo. Antes había un ranking también como tipo divisiones, pero en cooperativo eso me gustaría y sería muy, muy, muy divertido, porque así podrías compartir, al menos yo, por ejemplo, con mi comunidad, podría compartir y divertirnos un poco más, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita para leer un poquito los comentarios que nos están haciendo llegar. Ezio Bailarín te saluda, dice Axel. Aristeo Sánchez, saludos. Pues nuestro querido colega Andy Rockstar dice Robón, pero pues ya escuchamos que no está tan fácil ahorita pues soltar su privacidad, ¿no? Emanuel Pantoja, silencio, ya empezó mi novela. No entendí muy bien, pero bueno, está el colega. Bueno, regresando a las preguntas, ¿cuál es tu estilo de juego? Platícanos. Bueno, yo creo que hay etapas, ¿no? Cada actualización, cada semana, yo creo que Konami toca el gameplay y siempre hay que estar adaptando, pero siempre yo me fijo, por ejemplo, en los que están en el top, en divisiones o algo así. Trato de ver a qué están jugando y más o menos trato de probar cosas diferentes. O sea, en sí no tengo ningún estilo determinado, vaya. Digamos que me voy adaptando a las necesidades que me está pidiendo el juego. Ok. ¿Cuál es tu 11 titular favorito? Esa es otra también. No tengo un once titular. ¿Por qué? Porque al ser creador de contenido, siempre tengo que estar rotando, probando jugadores, porque pues hay mucha gente que me pregunta. Entonces siempre tengo que tener una opinión al respecto o tratar de tener la opinión más certera, vaya. Ahora, jugadores que nunca pueden faltar en mi equipo, es Michael, el portero, es Michael Araujo, que es el Big Time, que para mí ese está súper, súper roto. De ahí en fuera, creo yo que cualquiera puede rotar, cualquiera. ¿Tu técnico? Ahorita estoy probando a Deschamps, pero por ejemplo, en el caso de Southgate, que está en el pack de Inglaterra, que puede jugar a dos estilos, contraataque rápido y contraataque largo, yo creo que ya que no tenemos instrucciones secundarias en mobile, bueno, ni en consola, no sé cómo andan ahorita, entonces yo creo que es un buen director técnico. Bueno, ¿en qué división te encuentras? Yo ahorita estoy en División 3. O sea, como te mencionaba, normalmente cuando tengo tiempo juego, llego a División 3 y ya de ahí si tengo tiempo juego, si no, no. Por ejemplo, en la temporada pasada, por decirlo así, en la cuenta secundaria estuve como a 15 puntos de la División 1 y hasta ahí llegué. O sea, ya no me alcanza el tiempo y se pone un poquito complicado ya cuando vas a subir. Claro, claro, claro. Esa vida real nos gana. ¿Cuánto dinero has invertido en el eFootball móvil? No, bastante, bastante. Como creador de contenido, yo creo que, o sea, sale una caja semanal que te puede ir bien, te puede ir mal, pero estamos hablando de, no sé, compras 12,000 monedas, son $100, ¿no? No, o sea, no compro $100 cada semana, ¿no? Pero digamos, en promedio, $200 mensuales. Perfecto. Y bueno, colegas, hablando de eso, por el cuarto aniversario, estamos obsequiando algunos códigos para Xbox, y también algunas playeras de la selección y unos audífonos. Diríjanse a la cuenta de Facebook de Pez Platicando, y ahí están las trivias para que se puedan llevar alguno de estos flamantes premios. Pero bueno, mi querido Axel, cuando anotas, ¿realizas alguna celebración o a lo que sí? Normalmente no. Cuando yo anoto primero, no. Cuando el rival no me celebra, tampoco. Okay. Pero cuando yo anoto primero y el rival me celebra, a la siguiente me las cobro y me las cobro y me las cobro. No sé, es como una especie de código, ¿no? Que existe ahí, un código no escrito donde dice que si tú no le celebras, el rival no te celebra y viceversa. Pero si uno rompe el código, ahí sí ya se descontrola todo. Ahora, celebración especial, pues digamos que sea la que sea más provocadora, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál ha sido tu victoria que más has disfrutado en todo lo que has jugado de mobile? Fíjate que el más o menos como el año pasado estaba en directo y hubo una persona por ahí que me estaba haciendo jaula. Me iba ganando 1-0, creo, y me estaba haciendo jaula. Le empaté y al final, casi en el último minuto, le remonté. O sea, me da ese tipo de victorias, es como que te da más alegría. Cuando el rival se pone así en ese plan y le consigues ganar, es cuando mejor lo disfrutas, creo yo. Ok. ¿Cuál ha sido la derrota más dolorosa? La típica de último minuto, ¿no? Ay. O sea, la típica de que ya se va a terminar el partido, mereciste ganar o mereciste empatar, lo que sea, estuvo muy bueno el partido y al final, por cualquier cosa, un rebote, lo que sea, terminas perdiendo. Sí, así me pasó ayer con Andy. Bueno. De hecho, te iba a comentar eso, ¿no? El partido anterior, por ejemplo, el segundo, el primer partido lo perdí en el minuto 93. Ajá. Y el otro partido contra el América que jugué lo perdí en el 84 también. O sea, esas derrotas duelen mucho. Sí, sí, ese Andy es bueno, me empata al 88, me da la vuelta al 92 y al 93 todavía se da el lujo de hacer su triplete. Bueno, pues es que tienes que hacer un partido perfecto para llevarte esos puntos, pero bueno. Ahora bien, ¿qué opinas de las recompensas que ofrece Fútbol 2024 cuando pues ganas algún evento o pues el juego bonus, todo esto? Yo creo que pueden mejorar, sí. Creo que son muy pobres, sí. Comparadas a las que estaban de PES, porque tenemos que compararlo siempre, son menores, pero no lo sé, es que son pocas, o sea, nunca van a ser suficientes. Así nos den 1,000 monedas a la semana, nunca van a ser suficientes, la comunidad siempre va a pedir más, pero creo que sí son muy pocas. O sea, si le aumentaron un poquito más, creo que, no sé, completar 300 monedas a la semana que te dé para tirar, por ejemplo, la caja de Player of the Week, que te garantiza 3 tiros, estaría bien. Pero no sé, yo digo que nunca van a ser suficiente, creo que siempre queremos más, vaya. Bueno, ¿qué opinas del nivel de dificultad de la máquina, de la inteligencia artificial de Fútbol 2024? Cuando jugamos algunos eventos o algunos... En modo leyenda es complicado, ¿eh? Ajá, es complicado. Sí. Se soluciona un poquito cuando le pones manual, ahí como que se vuelve loco la inteligencia artificial. Pero muchos ahí se van a reír de mí porque una vez estaba en directo y me metió gol la com en Alevín. O sea, yo no sé qué estaba haciendo. Me estaba distrayendo en el chat, no sé qué, y me metió gol la com en Alevín. O sea, es que eso sí es como para que te dé vergüenza, ¿no? Pero bueno, en fin. Así pasa, es que así pasa. ¿Cuál es tu estadio favorito en este juego? Bueno, el mobile solamente tenemos uno. Es que no hay mucho que buscarle. Ok. Ya en consola, pues sí, ¿no? Por ejemplo, me gusta el del Bayern, el Allianz Arena y todo, pero en mobile lamentablemente solo tenemos uno y partido creo que de noche nada más. Ok, ¿y cuál es tu licencia favorita de todo el juego? En realidad yo no soy muy exigente con las licencias, ¿eh? O sea, me da igual jugar con el Real Madrid que con el Real San Martín o lo que sea, pero creo yo que, no sé, tal vez del Barcelona, tal vez, yo creo que esa es mi licencia favorita. Ok, y si te dieran a elegir alguna licencia que no está actualmente, ¿cuál elegirías? Uy, qué difícil. Bueno, yo creo, mira, muy fácil. Yo soy barcelonista, pero me gustaría tener la del Real Madrid, porque eso atraería mucha más gente a la comunidad. Y contentaría mucha gente de la comunidad, porque hay mucha gente madridista. Ok, ¿cuál ha sido tu tiempo, tu maratón que has hecho de jugar sin detenerte? No me gusta jugar divisiones porque precisamente me pasa eso. Puedo estar así a veces cuando te emocionas y pierdes, pero sabes que estás jugando bien o tienes un buen partido con buenos rivales. Puedo estar yo 4 horas, que para mí es demasiado tiempo invertido. Como una persona adulta, perder 4 horas de tu tiempo jugando es mucho tiempo. Sí, claro. ¿En qué minuto realizas cambios o realizas algún cambio de estrategia? Normalmente en el 70, o sea, más o menos por ahí, 70, 75, cuando ya a partir de ahí ya estoy pensando en meter mis as en la manga, reforzar mi defensa o el ataque dependiendo del partido, ¿no? Ok, para realizar los entrenamientos a tus jugadores, ¿lo realizas con alguna aplicación o lo haces automático, lo haces a tu gusto? No, siempre es a mi gusto. O sea, yo siempre soy de los que la media para mí no importa, sino que el jugador cumpla lo que yo trato de pedirle, vaya. Pues no, o sea, yo lo entreno siempre a conciencia. Si quiero que dé un buen pase, le doy buen pase. Si quiero que vaya por arriba, que le doy por que vaya cabeceo o lo que sea, ¿no? ¿Qué opinión tienes de esta modalidad de free to play? Bueno, no sé, tal vez yo hubiese querido que el juego lo vendieran y así no tener pretexto para la falta de contenido, ¿no? Creo que más que nada el free to play es como que una excusa para darnos el contenido a la hora que ellos quieren, pues. Bueno, ¿tienes alguna innovación en este mundo de los videojuegos en un futuro? Uf, no, está muy difícil, la verdad. La verdad es que sí está muy complicado. Okay. Trato de ver lo que hay nada más y adaptarme de momento, ¿no? O sea, muchas veces cuando no puedes cambiar las cosas, simplemente tratas de sobrellevarlo y sí está un poquito complicado ahorita. Bueno, hablando de lo que viene, de lo que son los torneos online o presenciales, ¿cuáles son los que has jugado, que has participado? Bueno, normalmente el de la liga, ¿no? O sea, el de la liga, a veces me gusta jugar el, ¿cómo le llamó este último que puso también? Que es muy parecido al Championship, ¿cómo es? Championship Open. Okay. Uh-huh. pero hay otro que ponía antes los fines de semana y después lo quitaba y así. O sea, ese tipo de que te escogen los últimos 15, no estaba muy cerca, ¿no? O sea, es muy complicado porque es muy, muy competitivo. En el caso de la liga, participé el primer año con Tigres y el año, bueno, la última edición con Toluca. Por ahí anduve como en el 20, no me fue tan bien. Y el de Tigres, por ahí estuve un ratito como en el 10, 15, pero después me mandaron hasta abajo, ¿no? O sea, normalmente cuando escoges un equipo muy competitivo es mucho más difícil. Sí, hablando de este tema de estos torneos que está organizando Konami acá en nuestro país, que están explotando la licencia de la Liga Mexicana, ¿qué opinión tienes tanto del primer torneo y del segundo torneo? Mira, hablando con los compañeros por ahí, algunas personas que fueron y que participaron, me dicen que el segundo evento que huvo fue mucho mejor. Estuvo mejor realizado, se la pasaron mucho mejor los muchachos. El primero estuvo ahí más o menos, como que dejó un sabor agridulce, pero me gusta la idea, ¿eh? Precisamente como dices tú, están explotando lo que es la licencia y mi comunidad no está muy contenta, ¿eh? O sea, mi comunidad quisiera que en cada país de ellos existiera un torneo, un evento así, y se molestan, pero y es entendible, ¿no? Yo creo que Konami tiene un gran potencial, pero no lo sabe aprovechar del todo, ¿no? Pero nada, yo creo que con el paso del tiempo las cosas van a ir mejorando y cada vez va a ser mejor la organización y va a ser más divertida. De lo que tú has podido disfrutar, que has podido jugar en estas clasificaciones, y no sé si seguiste los torneos en estos videos que estuvo compartiendo las cuentas de Liga MX, donde ya eran las fases finales, ¿qué es lo que te gustaría mejorar? Pues mira, yo creo que está bien, me gusta. Creo que no tuvieron muchos problemas, salvo, no sé, los muchachos ahí cómo tuvieron problemas con el ajo o algo así a la hora de estar jugando sus partidos. Pero me gusta, me agrada la idea, me gusta que Konami esté transmitiendo o haciendo las transmisiones. Me gustaría que se ampliara un poquito más, que le metiera a TikTok, que le metieran a Twitch, como te mencionaba. Hay que estar en todos lados, hay que dar de hablar, hay que la gente hable y que te vea y que salgas hasta en la sopa. Creo que eso es lo que me gustaría a mí mejorar un poquito, la difusión. Sí. Darle mucha más difusión a un evento como tal, porque creo que es un buen evento. Yo, la verdad es que yo lo vi junto con otros compañeros que estuvimos ahí en el chat, y nos estamos divirtiendo y queríamos que ganaran los muchachos. Por ahí andaba el Ponciño, andaba Bok y todos. O sea, la verdad es que yo creo que son buenos eventos, pero hay que darle más difusión. Sufrimos con Ponciño esos penaltis. Los penales, ¿no? Sí, claro. Que yo ya estaba así con esa ansiedad, con esos nervios. Si yo me sentía así, ahora imagínate el pobre Ponce. Porque queremos que le vaya bien a colegas que conoce, a todos, ¿no? Pero pues a él lo tenemos más, con más conocimiento, ya estuvo en el programa. Y pues es un buen chico, ¿no? Y realmente, pues así son los penaltis, ¿no? Realmente parece que no se le quería dar. Y lamentable, o sea, a veces te traiciona ese tipo de, pues, es que los penaltis... Ahí estuvo muy raro, estuvo muy raro porque su portero dos veces no tapó el penal y se tiró para el lugar que era, o sea, parecía el portero del minijuego ese cuando inicia sesión, a veces que se tira para el mismo lado pero no los tapa. Estuvo muy raro ahí los penales con el Ponce. De hecho, bueno, parece que había un bug, ¿no? O sea, estuvo muy extraño porque, pues, sí, uno ya antes de que ingresara el balón a la portería decía, pues ya lo paró, ¿no? Pero yo creo que hasta Ponce no, veía su cara y como que se quería ir para atrás porque decía, pues oye, pues sí, ya lo adiviné, ¿qué más puede ser? Pues no se le dio en esta edición, pero ha ido subiendo lugares. Tercer lugar es tercer lugar. No es tan fácil, claro, llegar. Claro. No. Y a ese nivel, o sea, los muchachos que estaban ahí jugaban muy, muy bien. Sí, sí, sí. Aparte, pues, la experiencia y todo, pero no, lamentablemente no se nos dio. De hecho, yo andaba de viaje, me gasté todos los datos viendo la transmisión en esa parte porque no estaba en el hotel y lamentablemente pues nos íbamos viajando. ¿Qué dispositivo usas para jugar? Platícanos. Yo siempre he jugado en iPad, Okay. Siempre he jugado en iPad. O sea, yo, por ejemplo, mira, yo juego en iPad y con controles avanzados. Yo no puedo utilizar botones. O sea, botones en, en un teléfono, he intentado jugar en teléfono y para mí es imposible porque, a ver, tengo manos grandes y un celular me tapa, o sea, mi dedo pulgar me tapa pues la pantalla prácticamente. Entonces, siempre me acostumbré desde que empecé a jugar en el PES, que inicié, siempre he jugado con iPad. Y creo que es se disfruta un poquito más, un poco más. Porque es una pantalla ahí de 12 pulgadas, casi 13 pulgadas, y la verdad es que funciona bastante bien. Ok, bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con Axel Games. PES platicando, fútbol, videojuegos y más. Y más. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. PES platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos por terminar este PES platicando aquí en La Voladora Radio por el 97.3 FM, zona Volcanes. Los saludo, Ulises Caballero. Y seguimos platicando con Axel Games sobre todo esto de la E-Liga que se realizó en México. Y bueno, como lo comenta Axel, debería de haber un poquito más de exposición en los medios. Lo comentaba Zeta, ¿no? Hasta acá en programas anteriores. Decía que por qué no platicaba Konami con la liga para que antes de cada partido hubiera alguna mención o algo de la E-Liga o del juego antes de cada alineación o así, ¿no? Lamentablemente, pues, dinero, ¿no? No sé qué tanto alcance tenga la licencia y de hecho se le preguntaron algunas cosas a Mikel cuando fuimos a hacer la cobertura de la E-Liga y de la presentación de la segunda temporada. Pero pues bueno, hay cosas que no nos va a responder, ¿no? Pero bueno, colega, ya vamos a iniciar el último bloque. Es la recomendación de la semana. Pues vamos a conocer un poquito más de sus redes, de todo lo que nos puede ofrecer nuestro querido invitado. Y vamos con la siguiente sección, la recomendación de la semana. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, la sugerencia ideal de la semana es, pues, todas las redes sociales, todo el proyecto de nuestro querido invitado que es Axel Games. Síganlo, pero ¿quién más que él nos platique de todo su proyecto? Colega, dinos todas las redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, estoy en YouTube, por ahí andamos en directo los miércoles durante el mantenimiento, me gusta ahí encender. Y estamos en Twitch a la par, estamos haciendo multistream. En TikTok ando también, no subo mucho contenido de vez en cuando, pero a veces por ahí me suelto con el contenido. En Instagram también aquí andamos, cada vez que subo un video, que hay información sobre el juego, también andamos compartiendo. Y estoy un poquito más activo en X o Twitter, publicando, mirando, porque ahí es donde más información se va compartiendo, ¿no? Sobre todo pues en el caso de mi nicho, que es el eFootball. ¿Qué nos puedes ofrecer a diferentes colegas que pues siguen mi programa pero no conocen a lo mejor tu proyecto? ¿Qué nos puedes ofrecer para que te podamos seguir? Simplemente estar informado de todas las novedades, actualización sobre el eFootball. O sea, lo que hay, lo que se viene y las, digamos que los rumores y noticias que puede haber sobre él. O sea, todo lo que tenga que ver con difusión, ahí conmigo lo van a encontrar. Un poquito de humo también a veces, claro. Ok, Ok, colega. Pues bueno, esta fue la sugerencia ideal de la semana. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, mi querido Axel, quiero agradecerte de corazón que hayas aceptado conversar con nosotros. Por lo regular, platicamos un poquito de qué hay detrás del personaje con el que conversamos, sus opiniones de los videojuegos y hablamos de fútbol, nada más que no nos dio tiempo. Entonces, espero que aceptes nuevamente otra invitación para una próxima plática, una PES plática. Ya platiquemos ahora sí abiertamente de qué equipo le vas, por qué le vas a ese equipo y algunas preguntas que pues, no nos dio tiempo de realizarte por los tiempos. No, pues muchas gracias, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Por ahí me disculpo porque me hice el rogar un poquito. Digamos que estoy un poquito ahí, ¿no? Con lo de los mensajes y todo, pero nada, quiero agradecerles mucho el espacio. La verdad es que me agradó bastante y por supuesto que sí. Ojalá me puedan dar otra oportunidad y platicar un poquito más de otras cosas también. Claro, claro, es tu casa, estaremos al pendiente de todo lo que viene siendo tu proyecto, tus transmisiones. Y también, colegas, se sigue jugando el torneo de E-Liga MX que está realizando pues Ponciño, Pelayo, Bros, diferentes colegas que fueron participantes de la primera edición y de la segunda estaban jugando ahí. De hecho, nuestro querido invitado está jugando con Tigres, colega. Así es, con Tigres, ahí andamos con los Tigres. Sí, ya inicia la cuarta jornada y estén pendientes en las transmisiones en el canal de Bruce. Tenemos ahí una sorpresa con la colaboración de Quirol TV. Nos va a estar ayudando con la narración de dos juegos, uno que jugué contra Pepe Cardoso y el segundo que jugué contra Andy el día de ayer, y los vamos a estar subiendo. Apoyen este gran proyecto, apoyen a nuestro querido invitado Axel, siguiéndolo en todas sus redes sociales, no importa, debe de estar hasta en la sopa Axel Games, pero también apóyenos al proyecto de Liga MX que estará realizando Ponce y toda la administración de ahí, a Quirol TV. Y pues bueno, colega, ¿cómo te has sentido en ese torneo que están realizando? No, la verdad es que excelente, ¿eh? Muy buena, mucho nivel, es algo nuevo. Normalmente yo no participo en ese tipo de eventos, pero esta vez acepté y la verdad es que la experiencia de momento, muy bien, excelente. Uno va aprendiendo más cositas y la verdad es que muy bien los compañeros, ¿eh? Muy, muy respetuosos, muy buena onda y la verdad es que me gusta la iniciativa. Muchas felicidades a Eric, a Ponce, a Don Bruce y a todos los demás, y por supuesto a ti, ¿no? A ti que te por ahí andas con el Juaritos, con Juárez, y mis respetos para agarrar a Juárez, pero pues, nada, mucha suerte. Sí, de hecho es una comunidad sana, fresca, es lo importante. Allá en PES Platicando también tenemos una comunidad que ahorita está un poquito pues descansando de los torneos que armaba nuestro querido CEO Juanjo. Pues lamentablemente no ha tenido el tiempo, pero pues un saludo también a la comunidad de PES Platicando, que pues todos los invitados que hemos tenido los agregamos ahí, luego se organizan torneos y ahí estamos conversando de fútbol y de algunas anécdotas y situaciones de la vida real que nos alcanza, pero que eso es lo bueno, que comunidades como pues esta que está armando, la de PES Platicando. No conozco tu comunidad, no tengo el gusto, pero espero que sea sana y esté bonito ese ambiente, ¿no? Sí, claro, claro. La verdad es que yo lo comentaba hace rato con Andy, que uno siempre tiene que mantener su comunidad lo más sana posible, porque sí. Si uno ahí se va toxiqueando por uno que otro por ahí, después la comunidad se pone muy mal, pero siempre es importante tener una buena comunidad, llevarse bien, divertirse, hay momentos para todo y la verdad es que yo, al menos en mi comunidad, estoy súper contento y agradeciéndole siempre todo el apoyo. Sí, bueno, colegas, pues les agradezco su preferencia. Ahí está la trivia que lanzamos para que se puedan llevar alguno de estos obsequios. Muchas gracias a eFootball por mandarnos estos códigos, a Robbie Ron,